Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Las fuentes subterráneas del poder. Los astronautas habían impreso las primeras huellas humanas sobre la superficie de la Luna. Y en julio de 1969, el padre de la hazaña anunciaba a la prensa que los Estados Unidos se proponían instalar una lejana estación en el espacio, con propósitos más bien cercanos. Decían, desde esta maravillosa plataforma de observación, podremos examinar todas las riquezas de la Tierra, los pozos de petróleo, desconocidos, las minas de cobre y también de zinc. El petróleo sigue siendo el principal combustible de nuestro tiempo, y los norteamericanos importan la séptima parte del petróleo que consumen. Esto es claro, y también cuál es la estrategia para obtenerlo. Para matar vietnamitas necesitan balas, y las balas necesitan cobre. Los Estados Unidos compran fuera de fronteras una quinta parte del cobre que gastan. La falta de zinc resulta cada vez más angustiosa. Cerca de la mitad viene del exterior. No se puede fabricar aviones sin aluminio y no se puede fabricar aluminio sin bauxita. Los Estados Unidos casi no tienen este mineral. Sus grandes centros siderúrgicos no encuentran hierro suficiente en los yacimientos de Minnesota, que van camino a agotarse. Tampoco tienen magnesio en el territorio nacional. La economía norteamericana importa una tercera parte del hierro y también todo el magnesio que necesita. Para producir los motores de retropropulsión no cuentan con níquel ni con cromo en su subsuelo. Para fabricar aceros especiales se requiere también de más minerales que deben importar. Esta dependencia creciente respecto a los suministros extranjeros determina una identificación también creciente de los intereses de los capitales norteamericanos en América Latina, con la seguridad nacional de los Estados Unidos. La estabilidad interior, entonces, de la primera potencia del mundo, aparece íntimamente ligada a las inversiones norteamericanas al sur del río Bravo. Cerca de la mitad de esas inversiones está dedicada a la extracción de petróleo y a la explotación de riquezas mineras, indispensables, dicen algunos, para la economía de los Estados Unidos, tanto en la paz como en la guerra. El presidente del Consejo Internacional de la Cámara de Comercio del país del norte lo definió de la siguiente manera: históricamente, una de las razones principales de los Estados Unidos para invertir en el exterior es el desarrollo de recursos naturales, particularmente los minerales, y más especialmente el petróleo. Es perfectamente obvio que los incentivos de este tipo de inversiones no pueden menos que incrementarse. Nuestras necesidades de materias primas están en constante aumento. A medida que la población se expande y el nivel de vida sube, al mismo tiempo, nuestros recursos domésticos se agotan. Esto lo decía el presidente del Consejo Internacional de la Cámara de Comercio del país del norte. Los laboratorios científicos del gobierno, de las universidades y de las grandes corporaciones avergüenzan a la imaginación con el ritmo febril de sus invenciones y sus descubrimientos, pero la nueva tecnología no ha encontrado la manera de prescindir de los materiales básicos que la naturaleza y solo ella proporciona. Se van debilitando al mismo tiempo las respuestas que el subsuelo nacional es capaz de dar al desafío del crecimiento industrial de los Estados Unidos. Eduardo Galeano escribía en uno de sus capítulos, el texto que acabamos de leer, se llama Las fuentes subterráneas del poder, y habla de cómo la economía norteamericana necesita de los minerales de América Latina como los pulmones necesitan del aire. Esto fue escrito cerca de 1970. Allí Eduardo Galeano hacía una descripción del tiempo del colonialismo, de la importancia del petróleo, la importancia estratégica para los países desarrollados. Y cierra diciendo lo siguiente: no asistimos en estas tierras a la infancia salvaje del capitalismo, sino a su cruenta decrepitud. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continuo, alimentándolo, impotente por su función de servidumbre internacional, moribundo desde que nació. El sistema tiene pies de barro, se postula a sí mismo como destino y quisiera confundirse con la eternidad. Toda memoria es subversiva porque es diferente, y también todo proyecto de futuro. Se obliga al zombi a comer sin sal. La sal peligrosa podría despertarlo. El sistema encuentra su paradigma en la inmutable sociedad de las hormigas. Por eso se lleva mal con la historia de los hombres, por lo mucho que cambia. Y porque en la historia de los hombres, cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o temprano, en un acto de creación. Esto es Las venas abiertas de América Latina, y porque se reproduce a lo largo del tiempo, y porque las voces que tenemos hoy siguen hablando de esas fuentes del poder, es que comenzamos de esta manera el recorte informativo, sin dejar de mencionar la vinculación que existe entre estos relatos de la América colonial con lo que tenemos hoy. Todo este negociado minero está apoyado por una legislación que votó el Menem, el menemismo, en el 93. Entonces, que lo mantuvo de la Rúa. Lo mantuvo de la Rúa, lo mantuvo Kirchner. Es decir, se ha venido manteniendo. Hay un tratado binacional que firmó Menem y ratificó de la Rúa el Congreso de la Alianza. Néstor Kirchner. Espere, señor. Bonazo es un advenedizo de esto, conoce poco porque se metió recién. Estuvo apoyó a Kirchner 8 años. Por eso conoce poco. Por eso conoce poco, señor. Eso es lo que le quiero decir. Lo respaldó Néstor Kirchner con Bielsa, que firmó un protocolo adicional en el 2003 al tratado binacional que había firmado Menem y ratificado de la Rúa. Después Cristina Fernández ahora. Es una política de Estado que choca contra una política del pueblo. El pueblo dice no, y acá es lo que está, me parece, despierta mucha expectativa. Una localidad entera se levanta y dice: queremos seguir con las nueces, con los olivares, con el cultivo, queremos seguir viviendo sin máquinas que nos atraviesen el pueblo, queremos seguir visitando el cerro, que hagan turismo, que lo exploten con la industria del turismo, pero que no nos alteren la calidad de vida. Bueno, y podrá argumentarse que hay oro, que hay metales de todo tipo, que hay riquezas, etcétera, y el pueblo dice que no. Vos viste ahí que hay una claridad respecto a lo que es la política nacional en cuanto a la minería. Hay una foto de Cristina Fernández de Kirchner en Canadá con el presidente Lavarri, sí, con sí, bandera, bandera argentina, bandera canadiense y bandera de Lavarri. Eso fue el año pasado. Eso es una definición estratégica, claro, de un modelo estratégico. Sí, porque Cristina Fernández, fue en el 2010, cuando Cristina Fernández se reunió con los gobernadores, en vez de Herrera, Rioja, están todos en la foto, con Peter Mank, el presidente de Lavarri en Canadá, y efectivamente no se reunió porque se lo encontró al pasar en un pasillo. Se cruzó con ellos, no se ve quién era. Una reunión muy importante para reafirmar que en los próximos 30 años el Estado argentino se comprometía a garantizar la explotación de la mega minería a cielo abierto con uso de cianuro y sustancias tóxicas. Fue una reafirmación del compromiso que había ya sancionado el menemismo. Hay una otra foto que se conoce menos, pero que es pública también, de Cristina Fernández en el Council of America, el Consejo de las Américas, que es la institución que fundó Rockefeller y que Martínez de Hoz y Videla visitaban bastante seguido en la época de la dictadura, que invita a Cristina Fernández a exponer en una de sus visitas a Estados Unidos, fue con Néstor Kirchner, cuando tocaron la campanita en Wall Street, y está exponiendo, y atrás están todas las empresas que la auspician, y entre ellas grandes, dice Barrick Gold, que auspicia la venida de

por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Vamos a seguir hablando del agua, pero en este caso de la tormenta que se vivió hoy en el distrito de Moreno. Y para hablar con nosotros se encuentra Horacio Fernández, a quien le vamos a preguntar acerca de, bueno, cuál es la información que tienen ellos de lo que está sucediendo en el distrito de Moreno. Paró de llover, pero es fuerte también la tormenta y pudimos andar por algunos caminos de Moreno y se ve también las dificultades que hay en el tránsito. Buen día, Fernández, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, desde Defensa Civil de la Municipalidad, ¿cómo vienen trabajando ante los problemas que son habituales con estos temas climáticos? Bueno, mirá, nosotros ya, bueno, sabido es la cantidad de agua que ha caído en pocos minutos, pero, bueno, hasta el momento venimos bastante bien, solamente tenemos algunos árboles caídos, para los cuales ya hay 3 cuadrillas de espacios verdes de la municipalidad, juntamente con bomberos trabajando, liberando algunas calles que han caído algunos árboles, y bueno, por suerte no hemos tenido lugares abnegados ni casas inundadas. Así que bueno, esperamos que ya ahora está bajando bastante la densidad del agua, así que creemos que si para ya en pocos minutos que se va a evacuar todo el agua que hay en las calles, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento habitual ante estas situaciones? ¿Empiezan los contactos? ¿Qué es lo que hacen para evitar o para responder más rápido a la demanda de la gente? Bueno, esto rápidamente se pone en contacto con toda la gente que está ya predestinada para trabajar acá con Defensa Civil, o sea que yo ya esta mañana temprano ya estuve al contacto con toda la gente. Fuimos preparando y teniendo todo previsto por si la contingencia era peor. Por el momento solamente se necesitó de la colaboración de la gente de Espacios Verdes, que bueno, con sus equipos y su motosierra están trabajando, liberando, obviamente vamos dando prioridades a las arterias con mayor concurrencia de tránsito, y bueno, así hasta bueno, tratar de liberar todas las calles que estén anegadas por caída de árboles, ¿no? ¿Cuáles fueron estos lugares? Y mira, tenemos en la calle La Rioja, en la calle La Reta, en Aristóbulo del Valle, en por Dastugue, tenemos varios. Así en la mente ahora no tengo todas las direcciones, pero bueno, ya están trabajando 3 cuadrillas de ellos y están trabajando una cuadrilla de bomberos, que a la vez nosotros estamos con un accidente serio de esta mañana donde hay una víctima en ruta 24 frente a Estefani, un accidente, un choque, y bueno, estamos compartiendo las tareas y te vuelvo a repetir, hasta el momento viene, a pesar de la tormenta que parecía en un principio que iba a ser de mayor magnitud, solamente tuvimos la caída de varios milímetros de agua en poco tiempo, pero al no haber tanto viento y demás, bueno, hasta ahora se viene llevando bien. Entonces me dice que llamados de los barrios no hubo todavía. De los barrios, digo, diciendo que está inundado algún lugar, no, que necesita no, la presencia. No, absolutamente. Bien. No. Vinculado con la energía eléctrica, generalmente cuando pasan estos sucesos también se toman precauciones. Sí, nosotros ya hoy temprano llamamos a Edenor, a la zona de Pilar, que es donde lo compete a nosotros. Y tenemos prevista una cuadrilla para venir nosotros normalmente. Cuando pasan estos casos, ellos envían una cuadrilla acá a bomberos y conjuntamente están saliendo bomberos, la gente de Espacios Verdes, porque a veces hay árboles que caídos sobre cables, entonces bueno, si va Edenor solo no puede trabajar y si va bombero solo o Espacios Verdes solo tampoco, o sea que el trabajo se va haciendo en conjunto. Ellos hacen base acá en bomberos y de acá bueno vamos complementando para cumplimentar la tarea, ¿no? Bien, entonces si tiene algún problema, la gente que está escuchando la radio piensa que tiene que llamar, ¿a dónde se tiene que comunicar para poder buscar alguna solución? Bueno, depende, si es algún tema de corte de luz, tiene que llamar a Edenor. Si es algún árbol caído, tiene que llamar a Defensa Civil o a Bomberos. Muy bien. Bueno, Horacio Fernández, le agradecemos muchísimo la comunicación. Los teléfonos nos tendría que decir. ¿Cómo? Los teléfonos. Directamente a la municipalidad, 462-0001. Sí, o al 103, o al 100 Bomberos, o al 462.000 Bomberos. Muy bien, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Hasta luego. Horacio Fernández es de Defensa Civil de la Municipalidad de Moreno. Decía que hasta el momento no hubo mayores inconvenientes ante la tormenta que dejó totalmente oscura a lo que es el centro de Moreno cerca de las 8:10. Se esperaba más vientos, decía Horacio Fernández. Esto no ocurrió, por eso todavía no hay llamados telefónicos de los barrios pidiendo ayuda por alguna lluvia o demás. Vamos a ver si nos podemos comunicar con algún vecino de Los Hornos, que siempre llamamos para ver cómo están en estas situaciones, por las denuncias continuas que hay por parte de los vecinos en relación a la falta de obras y también las inundaciones que se dan en el lugar. Los Hornos, el espacio en donde son trasladadas aquellas personas que fueron desalojadas, por ejemplo, del barrio San Carlos y también de 25 de Mayo. Allí se está llevando adelante la presencia entonces municipal a través de ofrecerle a las personas que no tienen lugar para vivir ir a este lugar, alejado de la ruta 24, estamos hablando de cerca de 30 cuadras, con falta de infraestructura, lo que provoca que con las lluvias se desarrollen inundaciones y los inconvenientes en estas casitas precarias. 9:27, esto es Recorte Informativo, recién hablábamos con Horacio Fernández, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de Mayo. por trabajo, dignidad y cambio social. El martes 13, no te cases ni te embarques. Pero escucha la radio. Vuelve compañeros de clase, martes de 20 a 22 horas por FM Moreno, tu estación de compromiso. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada. Compañeros de clase, el programa de la Bordó. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La Galle a la calle. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Decíamos que íbamos a llamar a Los Hornos para saber cuál es la situación allí. Está Karina, una compañera en línea. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, contanos cómo están ahí con estas lluvias y cada vez que pasan estas situaciones llamamos para saber cómo están los compañeros y también, bueno, que nos cuenten qué es lo que está sucediendo allí. Bueno, nosotros cada vez que llueve siempre lo mismo, porque hay gente que tenemos el techo con chapa de cartón y bueno, y cada vez que se rompe tenemos entrada de agua por las chapas. Pero bueno, ya nos estamos acostumbrando, ya hace 2 años que estamos acá y nos acostumbramos a vivir así. ¿Entró agua allá en tu casa? No, yo tengo hasta cerca de la puerta, pero es porque se bajó el terreno de vuelta, viste que la tierra que pusimos volvió a bajarse y empezó a, como es, a quedar así como charquito de agua. ¿Cómo está? Incluido a toda la gente, le pasa lo mismo acá por el tema de eso, viste, que se bajan los terrenos y empieza otra vez con los charquitos de agua. Vos nos contabas hace un tiempo, Karina, las inundaciones del lugar por la falta de infraestructura, también de obras, canalización. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Se hizo algo en el barrio para evitar esto? No se limpian los cuneteos, no se limpian los zanjeos, no están limpios, están tapados, y las cantarillas también, y también las basuras están tirando, la gente están tirando en una esquina, que es un basural inmenso. Yo me gustaría que ustedes vengan un día, cuando estén después de la lluvia, y vengan y vean cómo está el barrio, que no es así como le pintan por el lado afuera, dando información a los diarios como nosotros estamos acá, pero no es así. Yo me gustaría que ustedes vengan un día después de la lluvia. Yo les invito a que ustedes mañana anden después de la lluvia y ustedes me van a entender cómo es feo vivir acá. Yo tengo los colchones todos mojados ahora porque hay una parte de la casa que no pude techar de vuelta porque me mandan 15 chapas y tengo toda la casa para techar y con 15 chapas no hago nada. ¿Las chapas que te mandan son desde aquí, desde Acción Social de la Municipalidad? Sí, son 15 chapas, me fui la semana pasada de la lluvia, me fue a pedir vuelta a chapa, me dijo, como ya me mandaron chapas, que no me puede mandar. Un asistente social jamás se animó a hacerme una visita social. Tengo un papel, ¿te acordás que yo te conté que el año pasado me fui a hacer un papel para que me mandaran las cosas? Las cosas ya están allá en Capital para mandarme y ellos de acá no salió el papel. ¿Cómo? ¿Y la asistente, vos me decías, la asistente social no llega al lugar o hace visitas, habla con ustedes o con otros vecinos? No, hay 5 personas que reciben y 5 personas que reciben, las que siempre están recibiendo continuamente, y hay todo, la mitad de un barrio que no reciben las cosas para los techos, las mercaderías, después de la lluvia ya no tienen que ayudar con mercadería, suponer que a veces te mojó el colchón, que te manden colchón, porque un colchón mojado se puede, al mañana sale el sol, se zafa, ¿no? Pero el techo no, el techo te gotea todos los días, frecuentemente cada lluvia pasa lo mismo. Ya, ¿cuándo viniste acá a Acción Social? La semana pasada me dijiste. Sí, hace 2 semanas que vengo, por un tema del papel de ese que estoy haciendo, un papel de Capital, que me están pidiendo para llevar, y ellos a mí no me hicieron la visita social, y me dijo que no, que ya me mandaron chapas, que no me pueden mandar siempre, que hay un cupo limitado para mandar las chapas. Hay mucha gente que está enojada con la municipalidad, no con la municipalidad, es con Acción Social, porque no se vienen a fijar. Ellos hacen reuniones de mesa, pero no se fija lo que pasa en un día de lluvia. ¿Qué es una reunión de mesa? Es una reunión de mesa donde se juntan cada mes a hacer una reunión, a pasar información, qué pasa en el barrio, qué se avanzó, qué no se avanzó. Pero hasta ahora, yo no pude avanzar, porque ellos a mí me prometieron mandarme los materiales para hacer las pilotinas en mi casa, tampoco llegó. ¿Cada vez hay más gente en el lugar, Karina? Sí, estamos la primera, la segunda parte, la tercera, la cuarta y la quinta que se tomaron todos unos terrenos. Yo te invito a que ya te digo que vengas y yo te llevo hasta donde está. Hay más gente más precaria que nosotros también que ingresaron último y están pasando mal. Sí, nosotros estuvimos por ahí cuando se llevó adelante la última toma y veíamos las viviendas, veíamos también la falta de limpieza. Vos me decías que hay un basural en el lugar, pero esto también es el resultado de que la empresa de recolección de residuos no pasa por ahí. Exactamente, sí. Hace más de 2 meses, sí, 1 mes y medio, 2 meses hace que no pasa se lleva la basura. Tampoco vinieron a limpiar el cuneteo, ¿viste? No sé. Ellos dicen que están haciendo algo por el barrio, pues yo no veo avanzar el barrio. Veo lo mismo que cuando vinimos. La misma casita con techo de cartón. No veo avanzar eso. Hay mucho más gente que antes. Y ellos, o sea, la gente que entraron último no le escucha la asistente social porque no tiene una dirección para mandarle las cosas. Karina, te agradecemos muchísimo la comunicación y repetimos entonces, llovió, pero a tu casa todavía no entró agua. No, todavía no. Y ojalá que no, viste, porque se funden las cosas y uno con mucha, como se llama, mucho esfuerzo haces para tener tus cosas y para que se te funda un día de lluvia es horrible. Yo la semana pasada, ese día que llovió una tormenta, se me quemó una tele y un equipo y te duele ver que vos hiciste avanzar dentro de tu casa y se te rompió por la temporada. ¿Y todos los vecinos están igual o hay algún sector que está inundado? No, todos los vecinos estamos igual, así nos llegan charquitos de agua, termina de llover, viste, le hacemos zanjita y sale para el lado de la calle, pero tampoco podemos hacer mucho porque las zanjas están tan tapadas. Karina, te agradezco mucho la comunicación. Vamos a andar por ahí en estos días. Dale, dale, te espero en cualquier momento, yo te digo, te espero después del día de la lluvia y le espero a toda la gente después de la lluvia y se van a dar cuenta que no estoy mintiendo, nunca mentí. En realidad te estoy diciendo la verdad. Un abrazo grande, hasta luego. Karina es del barrio Los Hornos, hablaba con nosotros de cómo están en el hogar después de las lluvias, explicaba cómo se la rebuscan para seguir para adelante. 9 de la mañana, 40 minutos. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía, de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espía. Me pondré por los hombros, me abrigo con el alma, mi penúltimo whisky. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Ay, que Dios me deje de soñar. Llega el día, no lloré. Música de lluvia, parece, sí, música de lluvia, especial para la ocasión, podemos decir, y también para recordar un poco qué es lo que sucedía hace un año atrás en esta sección que tratamos de mantener desde que comenzó Recorte Informativo, en febrero, hace ya más de un mes, y quien daba declaraciones en aquellos tiempos como candidato a intendente, que luego es electo, a fines del año 2011, era Mariano Hues, y decía lo siguiente: que el que tenga una denuncia vaya a la justicia. Esto haciendo referencia a lo que se hablaba en relación a los ñoquis o los trabajadores virtuales. También dijo Hues: lo único que dije es que no voy a aceptar ningún pase a comisión al Consejo Deliberante porque aquí hay cientos de personas que no trabajan. Esto provocó tanto la expresión del oficialismo como también de aquellos que, ya no estando en las filas de Mariano Hues, levantaron la voz y dijeron lo que pensaban. Nosotros en aquel momento, y principalmente Rubén Bustamante, hizo un recorrido por el Consejo Deliberante preguntando si tenían nombramientos los concejales y qué cantidad. Algunos respondieron, otros se molestaron un poco. Tenemos la palabra de Clara Mungay, que un 11 de marzo, hay que decir, le hacíamos la entrevista y nos decía lo siguiente. Quien hablaba con ella era Fernando Ochoa y explicaba la situación que vivía ella como concejal perteneciente a la coalición cívica. Siempre se dijo que había en el Consejo Deliberante más personas que las que realmente existían. Nunca se había planteado tan abiertamente. Uh-huh. Con el tema de la gente que tienen el resto de los concejales, yo no sé cuántos tiene cada uno. Yo uh-huh. te digo que lo único que tengo es el secretario y el asesor que marca el reglamento interno. Es más, nuestro bloque no tiene desde el 2007 secretario de bloque, uh-huh. Que según el reglamento interno figura como que debería ser rentado. Y en el momento que nosotros asumimos nos dijeron que no era así. ¿Usted está informada de esta forma de pases que señala Mendieta? Es decir, que usted puede solicitar personal. No, la verdad que no estaba informada. Sí, que cuando yo pedí el secretario de bloque me dijo que no existía el nombramiento, pues se había modificado por una ordenanza, que me acuerdo que yo pues pedí la normativa vigente sobre este tema y nunca me llegó. Me dijo que lo que había era un acuerdo. Supongo que el acuerdo es esto, de pedir una persona que esté nombrada en el municipio para que trabaje con el concejal. Pero la verdad es que nosotros en ningún momento nos interiorizamos sobre el tema. Cuando me dio esa contestación le digo, bueno, alcánceme la reglamentación vigente que dice que no nos corresponde el secretario de bloque. Esto decía Clara Mungay en una entrevista realizada por Fernando Ochoa, entrevista telefónica, haciendo referencia a este trabajo también que realizamos el año pasado, preguntando a los concejales si tenían nombramientos, personas nombradas. Dice la reglamentación, cada uno de los 20 ediles tiene dos personas a cargo, un asesor y un asistente. La búsqueda entonces periodística era acerca de cuántos nombramientos había por fuera de lo reglamentado. Lo que pudimos averiguar es que los concejales Carlos López, Clara Mungay y Marcelo Argentino, que son integrantes del acuerdo cívico-social, eran integrantes porque Clara Mungay ya cumplió su tiempo en función y Marcelo Argentino también, no cuentan con personal en comisión. Quienes sí cuentan con personal en comisión, Damián Contreras tiene 4 empleados en comisión, esto datos del año pasado. Igual número para Mirko García, de la Fuerza de Acción Peronista, y también para Ricardo Machado, que explicó que en el año 2007, cuando asume en su banca, solicita a la presidencia 3 empleados para sostener su trabajo legislativo. Esto es, tener presencia en los barrios para relevar los problemas y demandas de los vecinos. Esto es lo que explicó Ricardo Machado del bloque de la Unión Pro Bom. ¿Pero qué pasó con Claudia Seff? A quien también le preguntamos. Y la respuesta fue, la información es pública, pero no hay razón para entregar esos datos. Cuando yo decía la cantidad que tiene usted, es porque a lo largo de la charla queda establecido que algunos sí y otros no, sea por la razón que sea. Por lo tanto, es arbitrario. Queda sujeto a quién reclama, cómo reclama, por qué lo pide, por qué lo hace. Melamed, Antonucci, Coppola, Machado, aparte del secretario y asesor, ¿tienen también personas que trabajan? Tienen todos los bloques, todos los concejales en este Consejo Deliberante de hace un tiempo. Y eso puede... Todos los bloques, es decir, todos los concejales tienen, además de secretario y asesor, gente que trabaja. Ahora voy, claro. Yo no sé lo que tienen, pero sé que tienen gente a cargo. Bueno. ¿Entendés? Y es más, esto es un reclamo que nosotros hacemos, y vuelvo a repetir, en la rendición de cuentas, cuando decimos queremos saber puntualmente en el Consejo Deliberante cuánta gente hay contratada. Sigo pensando que es una cuestión arbitraria si algunos tienen más u otros menos, porque se da por sentado que o es por una cuestión de producción o es, como dijo usted, por representación electoral, caudal de votos, lo cual sigue siendo arbitrario. Si se reglamentase, estaría bien. Pero como no está reglamentado, queda criterio de cómo se negocia, en qué instancia se negocia, porque cuando uno habla de negociación está hablando de política, estoy hablando de negocio, y la política tiene mucho de negociación. La comprometo dentro de lo posible, si me puede decir cuántas personas tiene el bloque de la Unión Pro Bom con cada uno de los concejales trabajando para cumplimentar, como dice usted, esa producción. No tengo el número de todos. No, ahora digo, pero... Sí, me parecería que democráticamente lo que tendría usted que averiguar, ya que es tan incisivo en esta pregunta, es en general de los 5.000 empleados que hay en la municipalidad, aparentemente, que tampoco lo sabemos, cuántos responden realmente en el Ejecutivo, en cada área, a desarrollar sus tareas, y lo mismo en el Consejo Deliberante. Eso es lo que yo estuve haciendo mención anteriormente, que en las rendiciones de cuenta, cuando pedimos el listado del personal por área, y usted me ha escuchado a mí reclamarlo permanentemente, queremos el organigrama municipal con los responsables de cada área y con toda la gente que cada una de las mismas representa. La información es pública, pero hay datos que no lo son, aparentemente, y esto también era lo que expresaba Claudia Seff. En aquel momento, un 11 de marzo, compartíamos este audio aquí en la 90.1. Quien también dio declaraciones fue Jorge Mendieta, el hombre que acompañó durante una década y media a Mariano West, y desde el año pasado escuchábamos las expresiones con fuertes críticas hacia la conducción del peronismo local. ¿Qué es lo que dijo en relación a los virtuales, trabajadores virtuales o ñoquis? Y también a las declaraciones que hizo Mariano West específicamente. Dijo lo siguiente: es un hombre que no tiene memoria, porque en sus dos mandatos como intendente llegaban al Consejo Deliberante muchas personas que aparecían al día de cobro sin que existiera un organigrama de trabajo. Hubo después consecuencias de todas estas declaraciones, y también las trabajamos aquí en Recorte Informativo con los ceses de algún personal, tanto en el Consejo Deliberante como también en el municipio. Mendieta en aquel momento también hablaba acerca de la Casa del Partido. Esta toma que había realizado Mirko García, que la compartíamos el día miércoles, junto con Miguel Soler, estamos hablando de la Fuerza de Acción Peronista, el FAP, y también del MPL, el Movimiento Pueblo en Lucha, y ellos tomaban el partido, la Casa del Partido, y también daban declaraciones. ¿Quién opinó al respecto en aquel momento? Fue Jorge Mendieta, y lo hizo de esta manera. Nosotros, los peronistas, hacemos un aporte para que se pudiera comprar ese lugar. Esa casa no es específicamente de un nombre y apellido, ¿sí? O de alguien que preside, sino es de todo el sector peronista, es de la casa del peronismo. Entonces, que nadie se arrobe el derecho de que eso es propio de uno, de una persona. Entonces, nosotros como consejero en esto, vamos a pedir y vamos a solicitar a nuestro presidente del partido una reunión en calidad de urgencia, en tenor, para discutir, si se quieren, algunas cosas que yo he preanunciado hace 7 días atrás, y algunos colegas míos y algunos compañeros míos lo han anunciado directamente hace unos días. Así que bueno, quiero discutir esto en el ámbito del partido, con la presencia del presidente del partido. En la justicia sería un careo esto, ¿sí? Pero un careo delante de los 20 consejeros, ¿sí? Y que cada uno después saque sus conclusiones de estas cuestiones. Yo lo que pretendo es que el peronismo lave su tapito adentro. Y si hay que sacarlo afuera por la cuestión institucional que usted me decía, hay que sacarla. Pero primero vamos a lavarlo adentro, porque hay gente que tiene costumbre primero judicializar lo que es dentro de lo que es el ámbito del peronismo. Hoy yo le decía a usted, lamentablemente, en algún momento denunciaron a un compañero con todo el dolor del alma, le digo, y hoy es un secretario de esta municipalidad, y está denunciado penalmente. Si quiere le traigo el número de la causa y todo lo demás, ¿sí? Entonces, hay cosas que no se entiende, y denunciado por nuestro presidente de nuestro partido, no por cualquiera. Entonces yo digo, hay cosas que tenemos que empezar a corregir, ¿sí? Y a corregir entre todos, no uno solo se tiene que arrogar el derecho de esto, ¿sí? Todos. Juntos, digamos, tenemos que empezar a corregir ciertas situaciones, o que si hay un presidente del partido, también hay un consejo, digamos, es un cuerpo colegiado. Hay 20 que tenían que, por mayoría se va a decir. Si la mayoría decide que esto no tiene trascendencia, me parece bárbaro que no tenga trascendencia. Pero sí, uno está diciendo mi verdad, lo estoy diciendo con respecto a esto. Rápidamente vamos a lo que decía Oscar Retuerto en aquel momento, entrevista realizada por Fernando Ochoa. Se hablaba de liquidaciones cero, qué cantidad había en Moreno y también el plan a seguir ante esta situación. Oscar Retuerto, dirigente de Marcha Grande y secretario adjunto de la CTA Merlo Moreno, explicaba la situación de esta forma. Y bueno, y a priori lo que se había definido era que las liquidaciones cero del mes de marzo quedaban sin efecto. Nosotros acordamos con esa posición, lógicamente, es lo que nosotros estábamos pidiendo. Y esto se ha dado, digamos, en su gran mayoría, el listado que se había confeccionado ha pasado al listado de cobros. Pero sí es verdad que hay un porcentaje aproximado del 10%, el 8% de ese padrón que no ha podido cobrar. Nosotros nos comunicamos nuevamente el martes de esta semana con con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que tienen competencia en el tema, y nos han dicho que entre jueves y viernes de esta semana, estos compañeros que habían quedado fuera del sistema pasaban a cobrar. ¿Qué es lo que estamos constatando desde el día de ayer? Bueno, hasta el día de hoy, yo estoy consultando con algunos compañeros de algunas organizaciones si han podido cobrar o no, para ver si esto realmente se llevó a la práctica o no, ¿no? Es decir, que estarían cobrando este mes. Los que faltaban, Moreno, por los cálculos que nosotros hicimos, son entre 120 y 180 compañeros, estarían cobrando este mes. Eso lo estamos sondeando porque las fechas que nos tiraron para cobrar, es una fecha posterior, digamos, al promedio de los cooperativistas en día de cobro, era ayer y hoy. ¿Sí? Así que bueno, eso lo estamos sondeando durante el día de hoy. El rumor era de 18.000 bajas en el programa Argentina Trabaja para el mes de marzo del 2011 y Oscar Retuerto, que es dirigente de Marcha Grande, secretario adjunto de la CTA Moreno Merlo, explicaba cuál era la situación y cuáles eran los diálogos que se habían dado para evitar que existieran estas liquidaciones cero en el mes de marzo. Estamos hablando que esta entrevista la realizábamos el 11 de marzo del año 2011. 9 de la mañana, 56 minutos, pasaban entonces los audios de qué pasaba hace un año atrás aquí en los estudios de la 90.1. Cuando la tarde incendia otra hoja del calendario, llueve el silencio sobre mis años. Camino solo detrás del tiempo por el espacio, sin conocerme como un extraño. No sé si el aire nota el perfume de los agravios, de la inocencia, del desengaño. No sé si el clima de la esperanza se pone agrio. No sé, ¿y para qué? Alguna vez, con la mente pateando cascotes y en los labios un chiflido como para parar de apuro algún pedazo de conciencia que anda suelto por ahí y que a veces se quiere escapar de adentro de uno a buscar no sé qué adentro de los demás. Alguna vez decía, cuando los cascotes que pateaba eran mis propias porquerías y el chiflido era el ángel que trataba de sacarme a los tirones de ese pantano negro que los hombres llamamos incertidumbre, entre chiflido y tarirarí canté estos versos. Cuando la vida festeja el modo de los calvarios, la sombra rueda, los ojos llantos, penetro al mundo de los pequeños abecedarios, donde las sienes no duelen tanto, muero despacio, mi vieja muerte me está esperando. Desde aquel día del primer llanto, tal vez mañana me ría de todo lo que he llorado. No sé, ¿y para qué? Thank you.

Es el momento de las noticias internacionales a cargo de Bernardo Tosi, aquí en Recorte Informativo. El 14 de marzo se celebrará el Día Internacional de Lucha contra las Represas por los Ríos, el Agua y la Vida. Uno de los referentes de esta lucha, el brasileño Movimiento Afectados por Represas, tiene planificadas acciones en varios estados del país, del 12 al 16 de marzo. Su objetivo es decir no a las represas por sus impactos ambientales, sociales y culturales, entre otros. Rechazar la privatización del sector eléctrico y denunciar el alto precio cobrado al pueblo brasileño en la tarifa de energía. Fuente: Radio Mundo Real. Asesinado brutalmente otro periodista en Honduras, el 18º en 2 años. El comunicador fue muerto a machetazos. No está claro hasta el momento si su labor como informador tuvo algo que ver en la discusión que desencadenó en su muerte. Un total de 18 periodistas han sido asesinados en Honduras en los últimos 2 años. La anterior había sido Luz Marina Paz, atacada a tiros en la periferia sur de la capital por sicarios desde una moto en diciembre pasado. El periodista Fausto Evelio Hernández, de 54 años, fue asesinado a machetazos en Sabá, noreste de Honduras, y se convirtió en el 18º comunicador que matan en los últimos 2 años en el país, informó este domingo la policía. Hernández viajaba el sábado en una bicicleta por una calle hacia su casa en Sabá, al noroeste de Tegucigalpa, cuando se encontró con un hombre de unos 21 a 24 años que lo atacó con un machete, relató el jefe de policía del departamento de Colón, subcomisionado Osmín Bardales. No estaba claro hasta el momento si su labor como informador tuvo algo que ver en la discusión que desencadenó su muerte. Fuente: Radio del Sur. Gran Acto apoya a Correa mientras inicia marcha opositora. Una multitud se convocó frente al Palacio de Carondelet de Quito en apoyo a la Revolución Ciudadana. Al mismo tiempo, una movilización de distintos sectores opositores inició este jueves en Ecuador. Esperan llegar a la capital el 22 de marzo. Distintas organizaciones sociales y grupos políticos se reunieron este jueves frente al Palacio de Gobierno. Fue para respaldar la gestión de Rafael Correa y para conmemorar el Día de la Mujer. El presidente dio allí un discurso y restó legitimidad y convocatoria a las manifestaciones opositoras. Correa se refirió a la marcha de protesta contra el gobierno convocadas por distintas organizaciones sociales. Estas manifestaciones iniciaron en lugares como Cuenca, Ambato, Latacunga, Guaranda y Riobamba. Es una convocatoria realizada por sectores como la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el Frente Popular, la Federación de Barrios y la Unión Nacional de Educadores. Estas protestas se proponen llegar a Quito el 22 de marzo para presentar sus reclamos al gobierno. Las principales demandas apuntan a la aprobación de una ley de aguas y una ley de revolución agraria para la distribución de tierras. Fuente: Agencia Pulsar. Con barricadas protestan en región de Chile ante falta de acuerdos con gobierno. luego de dos días de intensas negociaciones sin acuerdos entre pobladores chilenos de la sureña región de Aysén y dirigentes del gobierno, un grupo de manifestantes protesta desde el viernes con el corte de vehículos en dos localidades de esa zona. Al menos tres barricadas obstaculizan el tránsito en las poblaciones de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, que solo permiten el tránsito de vehículos menores en ese sector. De acuerdo a medios de prensa chilenos, los manifestantes aseguraron que esta acción se da en respuesta al malestar ocasionado por la falta de acuerdos a lo largo de dos días de conversaciones con dirigentes sociales de la región austral. Reclaman una universidad regional, estabilidad laboral, pensión regionalizada para los adultos mayores y personas con discapacidad, sueldos dignos y de calidad, así como participación ciudadana vinculante para decidir sobre los megaproyectos de la zona. La alcaldesa de la municipalidad de Puerto Aysén, Marisol Martínez, responsabilizó a la gestión del presidente Sebastián Piñera por el atascamiento de las negociaciones. Fuente América 21. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Los relatos acerca de la atención en la clínica Mariano Moreno se repiten. Ya hablamos también con varios vecinos que llamaron a esta radio para explicar cuáles son los recorridos que una persona tiene que hacer para tener una atención. Cuando hablamos de atención y de salud, hablamos de los servicios que hay en Moreno: el Hospital Mariano Luciano de la Vega, la clínica Alcorta y el lugar donde van la mayoría de los ancianos. Estamos hablando de la clínica Mariano Moreno. Está Adolfo aquí en el estudio porque él tiene un relato para compartir de nosotros, con nosotros, una experiencia, algo que lo tuvo que sufrir en carne propia. Buen día, Adolfo, ¿cómo estás? Buen día, estoy deprimido, ¿no? Realmente estoy muy deprimido y, bueno, buen día a los radioescuchas, pero es algo tremendo lo que sucedió a mi gran amigo del alma. No me quiebro por él, ¿viste? Pero es algo muy grande. Un gran hombre, hizo de todo por la ayuda de las personas, me ayudó a mí, hasta me salvó la vida a mí también. Lo que digo es que, para hacer un relato de lo que sucedió realmente, mi amigo era un tipo que gozaba de buena salud, siempre se cuidó, se chequeó, amaba la vida. Tiene 72 años, tenía 72 años, y de repente un momento se deprime por una situación, que no viene al caso en este momento. Entonces, pasa un tiempo, la hija me dice que lo internan en la clínica. Lo que sucedía es que él se quedó un tiempo bastante, no tanto, un mes, póngale, se quedaba en la cama, y eso le produjo supuestamente, según dicen, porque no se puede creer nada ahí, que tenía agua en los pulmones. Lo encuentran en una sala, yo la llamo la sala del terror, porque es tremendo lo que ve. Adolfo, entendemos cuál es la situación. Todos tuvimos que llevar en algún momento a un familiar a este lugar. Y también la indignación y el dolor que le provoca a uno. Es difícil poder hacer este relato. Al mismo tiempo es importante hacerlo, porque cuando más gente se anime a decir lo que pasa, existe la posibilidad de alguna modificación. Solamente a través de la organización y de no tener miedo de denunciarlo, sí, o de hablarlo, de exteriorizarlo. ¿Por qué la sala del terror? ¿Qué es lo que vos veías en este lugar? ¿Qué es la guardia del Mariano de la clínica? Esa es la terapia intermedia. Terapia intermedia. Lo que sí, después dicen, según la hija del señor Edgardo Míguez, dice que le dicen a ella que tendría que haber estado desde la entrada, según ellos, en terapia intensiva. Según ellos. ¿Qué es lo que viste en terapia intermedia? Bueno, detalles que montó cosas fuera de lugar, como por ejemplo un anciano que se encontraba con la máscara de oxígeno fuera de lugar. Tenía que no quería estar fuera de ética para que la persona responsable de eso haga su trabajo. No dejaron estar de inexistencia. Y va y le decía, no tenía ningún tipo de importancia a nadie. Una persona, un anciano, quedó todo el día dado una forma en su cuerpo que nadie lo ayudó, y lo gritó pidiendo ayuda. que eso me lo dijo la hija de mí. Después, mi amigo justo tenía, el hermano está y de repente se le ocurre mirar el suero y no pasaba, no goteaba el suero, o sea, lo estaba matando de hambre, una forma de decirlo así. ¿Qué más podemos ver? Un amigo, un vecino que saca cuadra de la radio, de repente le dicen a la señora que me cuenta, en este momento él se quebró, estaba deprimido también, y dicen, bueno, hay que operarlo, pero si lo operamos se muere. Entonces, ¿para qué lo van a operar si se muere? O sea, es una paradoja. Lo que digo, que ¿para qué quieren operarlo? ¿Qué buscaban? Bueno, no quiero decirlo, pero se sobreentiende, ¿no? Lo que buscaban. Después otros puntos más que no quiero que se me queden fuera, el agua que pedían los ancianos y nadie la alcanzaba. Yo muevo la cabeza así y de repente aparece, le habrá conmovido algo la conciencia, le habrá tocado, pero no hay negligencia absoluta. Cubículos que estaban subidos, los gritos, mi amigo, si estaba en terapia intensiva tendría que haber estado los gritos que escuchaba. Estaban, para mi punto de vista, no soy médico, porque mi amigo estaba consciente, y de repente cuando llego ahí estaba en un estado, algo le dieron, me parece que algo así dormido, porque parecía, estaba entre... Como dopado. Sí, algo, yo lo habría que exhumar el cuerpo después. Después lo que veo, de repente la hija de ella hace un escándalo. Cuando hace el escándalo, dice, queda tranquilo que está en terapia intensiva, ¿querés verlo aparato? No, déjame, soporto esas cosas por ahora, mi amigo, así. Y bueno, cuando ya me lo encuentro a mi amigo, a las 3 de la mañana, ya deja el cuerpo, lo reventaron. Cuando voy a ver el ataúd, estaba todo reventado, la cara toda reventada, de color azul, todo. ¿Qué le hicieron? ¿Lo reventaron? ¿Lo destruyeron? Adolfo, a ver, empecemos como para entender un poco más. ¿Con qué cuadro ingresa tu amigo? ¿Cuál es el diagnóstico según ellos, que le dan? Según ellos. Mi amigo por eso estaba deprimido. ¿El nombre? Del nombre de lo que tiene. Lo que él dicen que tienen... que tiene agua en los pulmones. Yo acá tengo unos papeles que después vamos a internet, se ve y no hicieron nada lo que tenía, o sea, yo lo considero un abandono por lo que hicieron con el suyo y otras cosas más, y mala praxis. Uh-huh. Acá están los papeles, y que te lo voy a dejar si querés leerlo después o investigarlo. ¿En cuánto tiempo se deterioró tu amigo? Decime el nombre de tu amigo, por favor, de nuevo. Edgardo Míguez. Sí. Edgardo, ¿en cuánto tiempo se deterioró? Sí, él estaba, ahí estaba, cuando estaba ahí en el lugar, tenía perfecto el corazón, tenía perfecto, todo perfecto, él siempre se chequeó. ¿Y cómo es? De repente lo tienen como una semana o no sé cuántos días más ahí, que tenía que estar, no, acostado, ahí dice en el papel que uh-huh. estás viendo vos, que tendría que estar derecho el cuerpo. O sea que mala praxis en todos los aspectos. Se deteriora, no estaba deteriorado, estaba bien, estaba con los colores en la cara, todo bien. Cuando grita la hija, un escándalo, una desesperación sería, lo lleva a terapia intensiva, que tenía estado, según ellos, de entrada, según ellos. Y ahí a las 3 de la mañana lo asesinaron. No puedo decir otra palabra, porque mi amigo estaba bien. No puedo decir que hicieron lo que pudieron. No, lo veo en cuando está en el ataúd, está toda la cara moreteada. ¿Qué le hicieron? ¿Ustedes pidieron explicaciones? ¿Pidieron hablar con los directores del hospital privado? Mirá, yo creo que eso se está haciendo ahora, porque en ese momento el dolor del alma no es indescriptible. Es terrible la situación porque, como yo te decía anteriormente, Adolfo, uno sí. conoce lo que es la clínica, este sí. hospital privado, también calificado por ellos como un hospital privado, Mariano Moreno. ¿Cuál fue la respuesta por parte de los médicos? A ver, ¿fue un trato humano? ¿Fue un trato que no te querían dar información porque cada vez que preguntabas molestabas? ¿Cómo fue el trato? Mira, eso lo sabe bien la hija. Yo soy el amigo. Yo te puedo decir lo que vi ahí, y esto me lleva, a hacer algo y no solo, sino con todo el pueblo de Moreno. O sea, es algo muy muy fuerte. O sea, yo me cambió la vida. O sea, yo no tenía que repartir mi sentimiento con toda la gente que estaba ahí. No sé, es algo que entra, no sé, a una sala de la muerte para mí. No hay otra opción. Por la atención, es mentira, no hay atención, hay cualquier cosa ahí. Y un ejemplo, mi mamá tiene PAMI. O sea, que para mí la sigla del PAMI ahora significan para ancianos matar impunemente, porque le dan el dinero y no sé cómo serán a estos tipos de, de, de, clínicas, ¿no? Algo así le dicen, no sé qué es para mí. Para mí es, no sé, entrar ahí es de terror para mí. Entonces, ni loco la llevo a mi mamá ahí, ni loco. Prefiero que esté en mi casa, al lado mío, no sé, o veremos a dónde, pero no, nunca más algo así. Es de terror. ¿Cómo es la otra pregunta que me dijiste? No, sí, porque vos me decís, yo te preguntaba si cómo los habían atendido los profesionales del lugar. Si te hablaban, si les molestaba cada vez que preguntaban, y vos me decías que la hija sabía más de esto, sí. Pero evidentemente si ella tuvo una reacción ante el maltrato que vos describís, claro. Fue por algo. ¿Qué era lo que ella decía? Es que mirá, lo que sucede es lo siguiente. Cuando ella reacciona es porque y a la gente, y bastante gente, lo dejan como una bolsa de papa tirado ahí. O sea, te ponen el suerito, me imagino que te doparán porque estaban bastante gente ahí en estado, llamarlo comatoso, no sé cómo decirlo, porque no tenía que estar ahí. Digo yo, no soy médico, pero en terapia intensiva. La hija me dice que después los médicos, cuando ella reacciona, comienzan a aflojar y les permitía entrar a horarios que no podía. Cosa que yo estoy muy en contra, que no, ellos dejan entrar a cierto horario, pero a la noche tiene que darse alguien a cuidar a los seres queridos. No dejan a nadie entrar. O sea, ¿y qué pasa a la noche? O sea, ¿quién atiende a la noche? ¿Cómo los atienden? O sea, más que un ser querido o una misma persona puede ver a otras personas y avisar a la enfermera. Porque ahí teníamos que avisar cada rato de toda la gente, de las personas que están ahí, enfermera. Yo por lo menos hacía eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo internado? ¿Una semana? Puedo decirte que yo, o sea, el tiempo, o sea, me lo dijo así la hija del señor Míguez, me dice que una semana y día sería, pero yo emocionalmente no podía calcular los tiempos, yo estaba muy, muy, pero digamos que sea una semana y día, digamos eso, digamos. Cada vez que entrabas a este lugar, ¿te deprimía, te golpeaba, ¿cómo? Te indignaba? Sí, porque para mí es como que, no sé, te cambia la vida, o sea, te golpea la conciencia. Bueno, vos estás hablando y también tenés la intención de convocar a más gente. ¿Esto es lo que ustedes quieren hacer? Sí, yo lo que diría en nombre de todos los caídos y de mi amigo, lograr hacer una autodefensa, ¿no? E ir a tratar que se legalice, que se legalice. Hay abogados que ya hablé, que gente que me dijeron que van a hablar con abogados, si se logra hacer esto para defender la vida de los ancianos. O sea, creo que todos vamos si logramos llegar a ser ancianos, ¿no? Y que se le respete la vida, que se le respete, que tome conciencia hasta los jóvenes que también van a ser ancianos un día. Entonces que sea muy, y no solamente los ancianos, sino la gente que también que están en esos lugares jóvenes también, que puede pasar con ellos también. Entonces formar este comité para ver qué pasa con la gente que entra ahí, cómo se las trata, investigar, hacer auditoría, ver qué hacen con el dinero que manda el PAMI, porque ahí si el PAMI baja dinero, y ahí hay cubículos chiquitos que no se pueden estar ahí, los gritos de los ancianos uno con otro, las mentes que les perturban, pues no pueden descansar tranquilo. Entonces, ¿qué hace? Investigar todo, que ese dinero que está, todo ese dinero pertenece a nosotros, pertenece al pueblo. No, acá no es ni todo lo que todo el organismo que existe es porque pone el hombro y la espalda lo pone el pueblo. Entonces tenemos derecho a lo nuestro, que se tiene que ver. Entonces tenemos que luchar juntos. Yo espero que haya un oído receptivo. Dicen que hay médicos, dicen que en cualquier aspecto, en cualquier institución, dicen que hay puede haber médicos buenos, malos y médicos buenos. Yo creo que hay médicos malos y también hay médicos cómplices, porque si no hablan lo que ven, entonces no son buenos, son cómplices. Entonces le pediría que también que nos informen lo que está pasando, que ellos ven, ellos saben lo que está pasando ahí adentro, o enfermeros, o alguien que tenga por lo menos la conciencia un poco más despierta. Alguien llamó por teléfono porque te escuchaba, es Ana de Cascosalas, se hacía algunas preguntas, llamó al 466-6559, dice, ¿qué dice el director de PAMI, el jefe de ANSES, con respecto al trato que dan a los afiliados en la clínica Mariano Moreno? No sabemos qué dicen, siempre, hasta el momento no se hizo nada y las denuncias son reiteradas. Evidentemente, si no se habla, es como decía también acá el compañero, es porque hay complicidad. Sí, por supuesto. O sea, esto, ¿cómo es el nombre de esta chica? ¿Me dijiste? Ana. Ana, escúchame, esto es así. Si no nos organizamos y luchamos, nos quedamos con el dolor del alma y estamos así y dejamos que la impunidad continúe. Tenemos que empezar a defender lo nuestro y las vidas de todos nosotros. Estamos en manos de no sabes quién. Entonces tenemos que luchar. O sea, a mí no me importa las cosas. Voy a seguir hablando. Total, yo un día me voy de acá. en este mundo también esto, pero tengo que me quiero ir bien, ¿entendés? No solamente, no hablo por mí, hablo más por todos, porque lo que veí fue por todos, ¿no? Yo me repartí el alma ahí por toda la gente que ve ahí. Decime, por favor, los números para comunicarse por esta organización que ustedes están haciendo. Esto es nuevo, esto es una cosa, una idea que sale, que surge en este, que surge unos días atrás, por lo que vi, y que ahí hablé con gente, con Marcelo, y hablé y otra gente y otras, o sea, acá incumbe todo, acá tiene que venir desde todo lo que sean religiones, partidos políticos, o sea, todos, o no hay una unión, tiene que ser completa porque todos somos de carne y hueso, somos seres humanos. Hay gente que van a hablar con abogado, hay gente y otro tipo de personas que van a poner páginas Facebook, hay gente que está cooperando, pero esto van a ser, en este momento sale al aire, en este momento va a comenzar o no comenzar, espero que haya ánimo. Yo hablo, tengo rafagueada el alma. ¿Tienen también medios de comunicación? Este es uno de los números donde se puede comunicar para poder hablar con el compañero aquí y empezar a organizar esto que ellos quieren hacer, que es denunciar lo que pasa en la clínica Mariano Moreno, que van los afiliados al PAMI. Y bien explicaba también Adolfo lo que pasa ahí, haciendo la descripción clara de lo que significa llevar un enfermo al lugar. El número que se pueden comunicar es al 15-36-98-81-27, sí, es tu número este, sí, sí, sí. Número de Adolfo, para poder hablar con él si quieren hacer alguna denuncia, si quieren organizarse y luchar. Esto es principalmente lo que están solicitando ustedes. Sí, sí, así es. Lo otro, no quiero, yo por más que yo esté dolorido el alma, no quiero hacer, no quisiera que sea un grupo de contención, quiero un grupo de lucha. Entienden, no la contención, ya estamos acostumbrados a sufrir, creo, ¿no? Aunque el sufrimiento nos deje más tonto, pero no importa, darle para adelante, luchar, luchar, tenemos el dolor, la bronca, bueno, pero luchar con inteligencia y para salvar a otros, o sea, no queda otra. Adolfo, te agradezco muchísimo la presencia aquí, las puertas abiertas de esta radio, y seguiremos en contacto. También pueden llamar acá a la radio y nosotros les vamos a pasar nuevamente el número. Repetimos, 15-36-98-81-27, para hablar con Adolfo y hacer este grupo que sea de lucha y se pueda seguir para adelante. Y también denunciar, ¿no?, que aquellas autoridades que están encargadas de controlar los servicios que son para la población sean dignos, sean como corresponden, no que sean esto que decís vos, como centros de mala atención que también provocan la muerte de las personas. Mirá la desesperación de la familia, que van a internet a buscar cuáles son los síntomas, a internet como medio de información, cuáles son los síntomas que tenía su ser querido y qué era lo que deberían hacer. ¿Por qué uno hace esto? ¿Por qué uno busca a través de otros medios información? Porque desde la misma clínica les molesta decirle qué le pasa a tus familiares. Porque no hay esa cuota de humanidad que es necesaria para atender a una persona. Cuando hablamos de humanidad hablamos de que hay un ser querido que está sufriendo y una persona que está siendo atendida y que tiene que ser bien atendida. Entonces se necesita información de cómo está siendo atendida. Ante la falta de esta, lo que hace la familia es buscar cualquier recurso para ver qué tenía y qué le hicieron. Las incógnitas son muchas. ¿Quién está en el medio? ¿Cuáles son los organismos que tienen que controlar el servicio de la clínica Mariano Moreno, la atención de la clínica Mariano Moreno? Bueno, algunos se tienen que hacer cargo, y este es el recorrido también que van a hacer los familiares que se están uniendo, y Adolfo es uno de ellos y está aquí para denunciarlo. Sí, les digo que espero que tomen conciencia, porque no se sabe, en este momento capaz que está tu abuelo, alguien que está ahí se puede descomponer y caer en manos de esta gente, no sé cómo llamarlo, los mercaderes de la muerte, diría yo. Bueno, y les agradezco por todo, espero que les agradezco a ustedes también por todo, espero que también nos ayuden, que se unan, porque son parte del pueblo, también somos parte del pueblo todo, y que logremos hacer que salga lo que surge, que podamos cambiar hasta respetando a Mariano Moreno, hasta el nombre, pero de esa clínica, ¿no? O sea, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias. 35 minutos pasaron de las 10 de la mañana, hablábamos con el compañero acerca de lo que está sucediendo, lo que pasa hace muchísimo tiempo en la clínica Mariano Moreno y la necesidad de organizarse para denunciar esta situación. Enseguida regresamos. No, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien.

Seguimos en Recorte Informativo, 41 minutos, pasaron de las 10 de la mañana. Está en línea Natalia, que es de Barricada TV. Natalia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Contanos, por favor, porque ustedes vienen llevando adelante hace bastante tiempo lo que es la lucha por la TV digital de baja potencia y también por tener el pliego. Ya hablamos en varias oportunidades de lo inaccesible que era esto, pero ustedes siguieron movilizados, organizados, y hay una propuesta. ¿De qué se trata? Sí, mira, te cuento. Hacia fines del año pasado salió un nuevo llamado concurso que en realidad no tuvo publicidad por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este caso es la resolución 1465, creo que es de noviembre del 2011, hacia los últimos meses del año, que, digamos, si bien por un lado marcaba en cierto sentido lo que había sido la pelea contra las resoluciones anteriores, aquellas que resistíamos, que eran las 685 y las 686, que eran las que ponían pliegos que para adquirirlos había que pagar hasta 140.000 pesos, esa pelea, digamos, no rindió los frutos esperados sobre el pliego, sí nos logró organizar y logró visibilizar el conflicto, pero esos concursos siguieron adelante. Ahora salen estos otros, esos eran para media potencia, ahora salen otros que son para baja potencia, es decir, que ya tenemos un primer problema que cercena lo alternativo a la baja potencia. No obstante eso, nosotros tomamos el pliego, lo empezamos a leer y nos encontramos con una serie de puntos que siguen sin adecuarse a la realidad de los medios comunitarios. Nos tomamos todos los meses de verano para analizar ese pliego y el resultado fue la redacción de un plan de modificatorias para 22 de los artículos de ese pliego que estamos haciendo circular desde el viernes, pero fundamentalmente a partir de hoy, intentando convocar a otros sectores de la comunicación a que acompañen esta propuesta, porque entendemos que es, estoy casi segura de decirlo, de la primera vez que un colectivo de medios populares estaba haciendo una propuesta muy concreta sobre los pliegos de modificación de cuál es el pliego que podría un medio comunitario realmente acceder. Pero además, digamos, ya ni siquiera hablando de la gratuidad, que obviamente es algo que también pedimos, sino fundamentalmente porque si no lo que pasa es que al no poder cumplir las condiciones de admisibilidad para ingresar al concurso, ni siquiera llegás a la instancia del concurso, si no llegás al jurado, sino que no pasás la primera barrera que es la de los funcionarios del AFCA que dicen este cumple con los requisitos, este no cumple. Entonces, en función de eso y una serie de reuniones que tuvimos a lo largo del año con algunos funcionarios del AFCA, donde estuvimos planteando cuáles eran nuestras necesidades, no las vimos completamente volcada sobre el pliego, entonces ya directamente decidimos avanzar nosotros con asesoría, por supuesto, de un abogado, en cuál es el pliego que estamos queriendo. Ahora, desde mediados de febrero y hasta fines de marzo, está abierto el llamado a presentación de solicitudes de previsión de un plan técnico para banda de UHF. Esto quiere decir que se le va a pedir al Estado que diga, digamos, qué espectro hay disponible para llamar a este concurso 1465 a lo largo del año. Quien no se presente en esta solicitud de previsión de plan técnico no se va a poder presentar, según dicen en el AFCA, en este otro concurso. Para Capital Federal es entre el 15 y el 31 de marzo esta presentación. Nosotros nos vamos a estar presentando colectivamente, vamos a completar la planilla todos juntos, igualmente es algo muy sencillo de hacer, pero desde ahora ya estamos planteando cuáles son las modificaciones que nosotros queremos sobre ese pliego. Y te digo, digamos, como para hacerlo, si querés después nos detenemos en alguna, pero para hacerlo de como cuatro grandes conjuntos, que sería, por un lado, los plazos de migración a digital. Esto es algo que aparecía como un problema. Un transmisor de baja potencia en digital está alrededor de los $140.000. Entonces, en este sentido, el pliego, más o menos lo que decía, es que si eras resultabas adjudicatario dentro de este concurso, tenías 6 meses de plazo para convertirte a digital. Entonces yo me pregunto cómo un medio comunitario que se sostiene con el aporte voluntario fundamentalmente de sus partes o que tiene pequeñas publicidades pero que nunca puede manejar ese volumen de dinero, por lo menos no en este estadio y sin ningún tipo de apoyo, de qué manera en 6 meses va a poder resolver el plazo de migración a digital. Esto es pasar, perdóname Natalia, de lo analógico a lo digital, todo. Claro. Claro, exactamente. Es decir, que todo lo que tenemos a nivel de aparato de transmisión dejaría de servir. O sea, lo que pasa es que el claro. apagón analógico está pautado para el 2019. Entonces, realmente, tampoco la televisión digital hoy está instalada masivamente como para tener la espada sobre la cabeza de que en 6 meses hay que migrar a digital, claro. sin permitirnos a nosotros tener un plan de inversiones que nos permita tejer las alianzas necesarias para llegar a poder lograr ese transmisor. Entonces, eso no es una cuestión menor. Nosotros venimos planteando en el AFCA que queremos tener una migración a digital en el periodo en el cual el sistema en su conjunto de televisión migra a digital, es decir, que tenga como fecha top el 2019. Clarísimo. No es un planteo ridículo en lo absoluto. Si logramos poderlo hacer antes, mejor. ¿Qué más queremos? Si el analógico nos condena a no crecer y a que nadie nos pueda ver, porque el 70% de la población en las grandes ciudades consume televisión por cable. Entonces, ese no es una cuestión menor. Otro de los aspectos que nosotros incluimos es la figura del trabajo voluntario o el voluntariado social. Obviamente no pueden... Hola. Hola, hola, sí, te escucho. Sí, te escucho un ruidito. Obviamente, digamos, desde el AFCA cuesta mucho entender que la comunicación alternativa popular y comunitaria no se rige con una lógica de patrón empleado. Si las grandes empresas utilizan la figura del voluntariado social para precarizar el empleo y lavar impuestos, eso es algo que el Estado tiene que resolver con las grandes empresas, ¿no? Tiene que hacer pagar el costo a los medios comunitarios alternativos y populares. O sea, finalmente, en determinadas posturas, hay como una especie de protección sobre cuestiones que nosotros jamás, o sea, no estamos ni cerca, ¿no?, de representar. Entonces, en ese sentido, incluir estas figuras explicando justamente que un medio comunitario no se rige por la lógica patrón empleado, sino que está absolutamente entrelazado con su comunidad y que hay un trabajo militante, desinteresado, con aporte voluntario, etcétera, que eso es algo que no aparece en el pliego. También planteamos una reducción de las certificaciones burocráticas. En un momento estábamos leyendo el pliego y nos parecía que más o menos hasta para respirar teníamos que tener una certificación claro. de un escribano. O sea, todo el mundo sabe, o si no lo cuento, cualquier certificación de un escribano va entre los 200 a los 1.000 pesos o hasta los 2.000, según las cosas que haya que sellar. Si vamos sumando que había que certificar hoja por hoja de cada una de las 5 carpetas que hay que presentar, más de la asociación civil o de la cooperativa o de la forma legal que cada medio tuviera, se va un dineral que realmente es mucho más importante digamos, e interesante poder poner ese dinero en el crecimiento en equipos o en resolver cuestiones de los propios canales que en este tipo de certificaciones. Además, teniendo en cuenta que el Estado en otras áreas resume absolutamente estas certificaciones, no es que no queremos cumplir con nada, sino que en desarrollo social o en el Ministerio de Trabajo, donde la figura del trabajo voluntario, del trabajo social existe, no se firman, digamos, no hacen falta tantas, digo, para cualquier subsidio del movimiento piquetero, no hace falta tantas certificaciones. Entonces, también es poner, adecuar, digamos, los requerimientos de la Autoridad Federal de Medios con los requerimientos en general que el Estado tiene hacia los movimientos sociales. Y por último, una explicitación de la relación entre el patrimonio y la inversión. Estos fueron los artículos, digamos, más crípticos para nosotros, que los tuvimos que estudiar con más detenimiento y que además son claves porque tienen que ver con la capacidad patrimonial que cada uno de los medios puede demostrar en relación con la inversión que debería realizar. Y en el caso de los medios que nosotros ya venimos transmitiendo, no tendríamos que realizar ninguna inversión porque la inversión ya está hecha, es decir, ya tenemos estudios, ya tenemos las cámaras, ya tenemos las luces, ya tenemos los micrófonos. Entonces, explicitar eso era importante porque si bien desde la Autoridad Federal se nos decía que nuestra situación se contemplaba, a la hora de leer el pliego no estaba presente con claridad. Entonces, estas son las cosas que hay que saber con claridad y hay que plantearlas con claridad en el pliego para que después no se conviertan en un problema que ya después no se puede resolver o que hay que resolver de otra manera. Así que la verdad que después de todo este trabajo lo vamos a estar haciendo circular a partir de hoy con mucha fuerza. Estamos contentos porque creemos que, digamos, venimos realizando una campaña de movilización, de sumar apoyos, de los más diversos sectores, en favor de la televisión popular, alternativa y comunitaria. Dimos una lucha muy fuerte con las resoluciones y los concursos de media potencia anteriores, y este es el paso que nosotros sentíamos que nos estaba faltando y que lo pudimos cumplimentar ahora, es ir al AFCA y decirle, bueno, queremos cambiar estos pliegos. Claro. Queremos cambiar esto porque si no resulta, Natalia, totalmente inaccesible. Nosotros construimos desde acá una radio comunitaria y pensamos también en este dinero que vos acabas de mencionar. Y es irreal, nos cuesta conseguir algo de plata para mantener la radio funcionando. Imagínate lo que es conseguir esto para en algún momento llegar a tener una licencia. Ni siquiera estamos hablando de obtener la licencia, estamos hablando del pliego. Sí, claro, ese es el otro detalle, es llegar al pliego para poder concursar y nada asegura que ganemos, ¿no? Bueno, totalmente, yo creo que esa es la diferencia que hace que si realmente se promociona y se fomenta la televisión comunitaria o la radio comunitaria o no. Nosotros, digamos, leíamos, por ejemplo, las legislaciones de Venezuela, que también tienen algunas aristas que los colectivos de medios cuestionan, pero que indudablemente está años luz de la nuestra, donde, por ejemplo, existe una dirección de medios comunitarios que se encarga de promocionar a los medios comunitarios. ¿Y esto qué quiere decir? Que se facilita la cuestión legal, pero que además el Estado baja financiamiento, baja capacitación y baja tecnología. Eso es apoyar a los medios comunitarios. Si no, digamos, del otro lado, nosotros acá lo que vemos es que toda la discusión sobre la ley de medios giró alrededor del 33% para los medios de las organizaciones sin fines de lucro. Y a 2 años de aprobada la ley, todavía estos medios sin fines de lucro, estos medios comunitarios, no tenemos un espacio. No solamente los medios sin fines de lucro, los pequeños medios PYME tampoco. O sea, nosotros vemos que hay una desigualdad, que estamos en el mismo mar cenagoso los medios PYME con los medios comunitarios. Ahora, si bien requiere una diferenciación clara, porque uno tiene fines de lucro y los otros no, también es cierto que el medio PYME no puede competir con la empresa. Por supuesto. Ese es un medio familiar. Ahora, tampoco esos medios han logrado tener la ansiada legalización. Entonces me parece que seguimos siendo, desde la comunicación comunitaria, el sector más postergado, y que acá nosotros estamos presentando una vía de modificación parcial de algunos artículos que pensamos que va a ayudar a que la comunicación comunitaria tenga el lugar que se merece. Que si no lo vamos a seguir teniendo, en el sentido vamos a seguir peleando y vamos a seguir estando en el ETSE. Pero a esta altura, después de haber hablado tanto en nuestro nombre, pensamos tenemos que estar en una situación un poco más cómoda. Perdemos un poco la señal, Natalia, yo no sé si dónde estás ubicada, pero a ver si podemos mejorar eso. Y la última pregunta es, ¿hay una próxima reunión? ¿Se está convocando a medios comunitarios para que participen, para que luego se haga la entrega de esto al AFCA? Mira, nosotros vamos a tener una reunión en estos primeros días de la semana, entre el lunes y el miércoles, en los canales de televisión que estamos impulsando este espacio, pero digamos la idea es abrirlo, o sea, en el espacio están Barricada TV, PAR, Canal 4 de Arimax, Payamérica TV de Jujuy, TV PTS y el Movimiento TV. Pero nosotros estamos, digamos, al haber hecho este esfuerzo, lo que esperamos es que colectivos medios de distinto tipo puedan asumirlo, colaborar en mejorarlo y propagandizarlo lo más que se pueda, no pensamos que tenga que ser nuestro. Así que vamos a estar abriendo un espacio de adhesiones y probablemente a partir de ahí veremos qué pasa. O sea, un escenario posible sí sería una reunión entre mucho más amplia que los colectivos que lo estamos impulsando para ver de llevarlo nuevamente al AFCA, porque en el AFCA nosotros lo dejamos el 17 de febrero y todavía no tuvimos una respuesta. O sea, y creemos que ya pasaron bastantes días como para tener una respuesta por parte de la autoridad federal. Natalia, te agradezco muchísimo la comunicación. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Estaremos allí entonces a la expectativa de cuáles son las próximas reuniones que se van a realizar. Clarísimo lo que explicaba la compañera en relación a las modificaciones que plantearon en los pliegos. Los artículos para modificar son el 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47 y 48. Estos son los artículos que se presentaron. Marca claramente la cantidad de artículos a modificar, cerca de 20 artículos, lo inaccesible que es para las radios comunitarias, alternativas y populares acceder a estos pliegos. hay puntos que son los principales de los cambios que se llevan como propuestas. Y lo explicaba también Natalia en el diálogo que tenía con nosotros. La migración a lo digital, la inclusión de la figura del trabajo voluntario o voluntariado social, la reducción de certificaciones burocráticas, la cantidad de dinero que se tiene que gastar para certificar algún documento y también la explicación de la relación entre patrimonio e inversión, teniendo en cuenta el trabajo que vienen realizando ya hace bastante tiempo las emisoras, las televisoras alternativas populares y comunitarias. ¿Quiénes forman parte de este espacio? Realizaron este trabajo Barricada TV, que está dentro de lo que es el INPA, Faro TV, Canal 4 Darío y Maxi, el TV PTS y también el Movimiento TV. Todos estos llevan adelante esta propuesta y, por supuesto, acompañando esta radio, manifestando que la comunicación tiene que ser patrimonio de todos y no tiene que estar reglamentado a través de solamente lo económico. 10 de la mañana, 57 minutos. Esto es Recorte Informativo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información. FM Moreno

vías de procesos de descolonización. Marruecos está violando la legalidad internacional, ocupando ilegalmente todo un país, habiendo dividido a ese país por un muro que luego de la muralla china es el muro más largo de la historia de la humanidad, midiendo 2.720 kilómetros. La problemática es máxima en este momento a nivel de difusión, es que Marruecos está aplicando con sus cómplices como Francia, España o Estados Unidos o Israel un bloqueo informativo tal para que el mundo no sepa lo que sucede a diario con el pueblo saharaui. Por lo cual desde Resistencia Saharaui como desde otras organizaciones pro-saharauis intentamos romper ese blindaje informativo impuesto por Marruecos. A su vez, cabe destacar que lo dijo Noam Chomsky en un extenso reportaje refiriéndose al pueblo saharaui, que la primavera árabe no nació en Túnez, nació en el Sáhara Occidental, donde aproximadamente 26.000 saharauis se congregaron en jaimas, que son carpas de tela, a las afueras de la ciudad, en territorio que no era de nadie, con el fin de reclamar el cese de los expolios de los recursos naturales y luego, por supuesto, pedir, como desde hace 36 años, la independencia del Sáhara Occidental. Marruecos, el 8 de noviembre de 2010, desmantela violentamente ese campamento con 26.000 personas adentro. Aún desconocemos la cantidad de muertos y desaparecidos, pero hoy día aún permanecen de la comisión que formaba el grupo de organización de ese campamento. Aún hay 23 presos saharauis en las cárceles marroquíes en las peores condiciones humanas. Y desde Resistencia Saharaui estamos mostrando un documental que cuenta absolutamente desde que se inicia el campamento, como toda la convivencia durante los días que fueron aproximadamente un mes que duró el campamento y el posterior desmantelamiento. Entonces estamos mostrando al mundo, rompiendo el bloqueo informativo, lo que Marruecos hace con el pueblo saharaui a través de un documental que en este momento se está distribuyendo en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, en toda Europa, y mi misión en Latinoamérica es difundirlo también. ¿Qué significa el 8 de marzo para el pueblo árabe? Así lo explica Silvia Serrano en la entrevista que realizó Cecilia Rodríguez. Nos comentaba también la lucha del pueblo de Saharaui y también lo que hace Marruecos con el mismo y cómo se intenta bloquear este cerco informativo que hay, desbloquear para que todo el mundo conozca lo que se está llevando adelante. El 8 de marzo, ¿qué significa para el pueblo árabe? Tal vez desmistificando lo que es la sumisión de la mujer árabe en el Sáhara Occidental, la mujer cumple un papel fundamental. De hecho, en los que son los pueblos pequeños, en las alcaldías, quienes son las directivas, o sea, las intendentas o alcaldesas de los pueblos, es aproximadamente un total del 90% que ocupan esos cargos políticos mujeres. Y ocupan más de un 34% del total del Parlamento Nacional que está formado por mujeres. Y son las luchadoras, el sostén de la sociedad en definitiva. Se le da un lugar primordial y un respeto absoluto a la mujer. De hecho, en el Sáhara Occidental no hay antecedentes de violencia de género. ¿Cuál es la diferencia entre la mujer saharaui y la Argentina? Esto lo explica Silvia Serrano, entrevista realizada por nuestra compañera Cecilia Rodríguez. En cuanto yo puedo hablar por el pueblo saharaui, y la lucha es muy similar, porque como te decía anteriormente, la mujer cumple un rol fundamental en la sociedad y digamos que es la voz del pueblo. Entonces, en ese sentido hay una similitud muy grande con las mujeres luchadoras argentinas. Bueno, la mujer... No hay antecedentes, como te decía, de violencia de género, tampoco de violencia familiar, y de hecho, si algún hombre es capaz de cometer algún abuso o alguna agresión hacia una mujer, me imagino que se tendrá que ir del lugar porque todos se van a encargar de él. Es una cosa, la mujer es sagrada. Hay un Hay un proverbio extraído del Corán que dice: primero tu madre, segundo tu madre y tercero tu madre, que es un ejemplo de lo que significa el valor de la mujer y más que nada de la madre como sustento social. ¿Cuál es tu opinión de la figura de la mujer acá en Argentina? Bueno, yo creo que se le tiene que dar más entidad a la mujer respecto de los valores humanos, ¿no? De que, como recién estaba escuchando algunas rondas de conversaciones sobre mujeres, que siempre se le da a la mujer como el trabajo de sobra, y a su vez ser madre, ser cocinera, ser esposa, y ya desde el hogar creo que está instaurado de que el trabajo en la casa de la mujer no es valorado como tal, y es un trabajo prácticamente de tiempo completo y estresante, y que se tiene que elaborar más desde la educación, pero no digo desde la educación escolar, sino desde la educación de la familia. También hubo actividades el día viernes en la Plaza San Martín. Cecilia Rodríguez se acercó hasta el lugar. Estuvieron organizaciones sociales de mujeres, mujeres del oeste y también mujeres de Moreno. Habló con Pili Alderete, que está encargada de prensa en Mujeres al Pie del Cañón. Explicó entonces la actividad que se estaba desarrollando en el lugar. Comenzó a las 17 horas y finalizó a las 22. Bueno, como cada 8 de marzo, bueno, es 9, pero como cada 8 de marzo reivindicamos los derechos de las mujeres, de la mujer trabajadora, así que es un momento para visibilizar nuestros recorridos, nuestras denuncias y también, bueno, contar por dónde va nuestra lucha. ¿Cuál es el motivo para el cual no se realizó la actividad el día de ayer? Porque ayer estuvimos marchando a Plaza de Mayo y luego a Congreso. Nos parecía que teníamos que priorizar una marcha nacional y donde teníamos que también contarle a nuestra sociedad en su conjunto por dónde van todas las organizaciones de mujeres, todas las que participamos ayer. Por eso, bueno, pusimos un día la radio abierta hoy, la actividad que hicimos hoy acá en Moreno, pero bueno, que queríamos participar de la movilización del capital y estuvo muy bueno. ¿En qué consiste la actividad? A lo largo del día se llevan distintos documentos, denuncias. Cada organización que participó, porque bueno, ahí es, creo que es interesante contar que este espacio donde nosotros participamos, que hay dos espacios específicos, que son Mujeres Organizadas del Oeste y Mujeres Organizadas de Moreno, son distintas organizaciones que intervienen, que trabajan en temática de mujeres, desde gremios hasta organizaciones sociales, barriales, feministas, menos, pero hay. Y nada, este encuentro fue para encontrarnos y poder ver por dónde vamos cada una, pero también para denunciar algunos puntos que tenemos en común y que nos encontró en este 8 de marzo, ¿no? Vamos a escuchar la próxima parte de la cobertura realizada por Cecilia Rodríguez. El viernes 9 de marzo se llevó adelante esta actividad, repetimos, desde las 17 horas hasta las 22 horas. Habló con Pili Alderete, que es de Mujeres al Pie del Cañón, explicó la situación en relación a Moreno y también a la creación de esta dirección de la mujer, en donde está a cargo de este lugar Norma López. Bueno, primero sí, sabíamos que hubo una actividad porque pasamos y había un cartel que decía Radio Abierta. Por un lado, y dos micrófonos, por lo tanto parece que hay una radio abierta en Moreno. Por otro lado, Norma López, ya creo que la conocemos como concejal de Moreno, sabemos que es del PJ, pero que ella misma ha reconocido, hemos escuchado en los medios que no tiene ningún tipo de formación en relación a género y que tiene que formarse, por lo tanto, estará en una etapa, digo, de formación. Hubiera sido interesante que se creara en Moreno un consejo de las mujeres con perspectiva de género, donde se nuclearan varias mujeres con distintas participaciones, con diversas participaciones, y con que sea multidisciplinaria, en donde no solamente recaiga en una mujer la representatividad, y lo pongo entre comillas, de las mujeres de Moreno, porque digo, es un tanto, para nosotros es acotado. Así que en ese sentido, y que también hagan actividades en la plaza y que intenten hacer algunas actividades como las organizaciones de mujeres, estaría bueno que digo que ocupen el lugar que tienen que ocupar, que es crear políticas públicas en relación a mujeres, desde pensar y qué pasa con las mujeres que son víctimas de trata en Moreno, si hay algún registro, si se creó algún registro, porque sabemos que no hay datos específicos en Moreno cuántas son las mujeres que son desaparecidas de su casa. Tampoco hay una intervención puntual desde el municipio para los casos de violencia, solamente se piensa desde una mediación. Uno de los espacios que está haciendo mediaciones, y de nosotras no estamos de acuerdo, es el PROVI. Pero después no hay espacio ni de refugio para mujeres que son víctimas de violencia, ni tampoco hay, no sé, ni subsidios ni nada para acompañar a las mujeres que están bajo esta situación. Eso por un lado. Por el otro, bueno, seguimos denunciando la qué pasa con la maternidad de Moreno, que parece que ya no va a ser tan maternidad. Es decir, hay algo que nos diferencia claramente entre un Estado y una institución del Estado, y las actividades que debe llevar adelante una institución del Estado con respecto a las mujeres que participamos para visibilizar cuáles son nuestras demandas. Nosotras no somos Estado, no somos gobierno, por lo tanto, nosotros no podemos aplicar una política, ni crear ni aplicar, podemos proponer. Y es obligación de los Estados, en este caso el Estado municipal, crear las políticas públicas y aplicarlas. O sea, no porque se hagan actividades abiertas y se hable del 8 de marzo, se está haciendo una actividad con respecto a las mujeres. Eso es interesante de pensarlo, y estaría bueno, en todo caso, que hagan la tarea que tienen que hacer, que ocupen su lugar en relación a no solamente pensarlo como una actividad sociocultural, sino como una política, claramente. Escuchábamos al Drete, que hacía referencia a esto, y también las actividades que se desarrollaron el día jueves y viernes, cobertura de Cecilia Rodríguez, ambas actividades. Vamos a continuar en Recorte Informativo, ya llega enseguida las noticias de los medios alternativos. Hay una información y una declaración también por parte del intendente Mariano Hues, información que se publicó ante un hecho que sucedió el fin de semana. Un deporte, bungee jumping, algo así se pronuncia, es un deporte que es extremo, que consiste en hacer un salto al vacío desde una considerable altura, desde un puente, una plataforma, en una grúa. Este deporte se desarrollaba en La Reja. Hubo consecuencias por el mismo, se conoció la muerte de dos jóvenes que realizaban este deporte. Ante esta situación hay declaraciones del intendente Mariano Hues o explicaciones por parte de la municipalidad, porque la pregunta era quién autorizó que se desarrollen este tipo de deporte en Moreno, específicamente en La Reja. Luego de la noticia de los medios alternativos estaremos comentando y leyendo textualmente cuáles fueron las aclaraciones que dio la municipalidad de Moreno. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Entonces, la lectura de las noticias de los medios alternativos. El gobierno nacional firme con la eliminación de la línea 1 del PTA. La línea 1 del programa de trabajo autogestionado significaba un subsidio de 600 pesos para cooperativas que suelen ganar menos que los empleados privados. La quita se decidió sin consultar a los beneficiarios y por ello el Encuentro Nacional de Cooperativas desarrolló una jornada nacional de lucha que contó con un amplio apoyo sectorial. Fuente ANRED. Marcha para pedir justicia. Patricio Barro Cisneros fue agredido mortalmente por personal penitenciario de la unidad número 46 del complejo del Conurbano Norte, estamos hablando de San Martín, el 28 de enero de 2012, en el horario de visitas y frente a su pareja embarazada de 4 meses. Otros familiares e internos fueron brutalmente golpeados hasta su deceso. Hoy a las 10 de la mañana se realizó una marcha al Palacio del Tribunales de San Martín para reclamar por juicio y castigo a los responsables materiales, intelectuales y políticos. Se está desarrollando entonces en estos momentos esta actividad denunciando lo que se vive en el servicio penitenciario y específicamente en San Martín, lugar en donde ocurrieron muchas veces situaciones de agresión, de tortura, que llegaron hasta la muerte. Estaremos ampliando esta información con Juan Manuel Casolati en lo que queda de Recorte Informativo. La fuente, Red Eco Alternativo. Trabajo esclavo en las cárceles. Un informe de Jesús Cabral, quien padeció y padece su detención en varias cárceles bonaerenses, analiza una de las más crueles realidades de quienes soportan la privación de la libertad. Las leyes establecen penas que solo privan a los detenidos de la libertad de deambular. El resto de las garantías constitucionales siguen vigentes para ellos. Nunca la legislación habló de trabajo forzado, sin embargo, cuando las personas de ambos géneros ingresan a las cárceles de la provincia de Buenos Aires, se les ofrece una serie de beneficios dentro de la cárcel a los cuales los demás internos no pueden acceder a cambio de realizar ciertas tareas laborales con un pago fijo de 30 pesos por mes. Fuente, Agencia Rodolfo Walsh. La lesbofobia mata, borra, censura. Hace 2 años, en un barrio de Córdoba, Daniel Torres descerrajaba de un disparo de escopeta sobre el cuerpo lesbiano de la Pepa Gaitán, pareja de su hijastra. El Tribunal Penal número 2 condenó a Torres a un año y medio más tarde y caracterizó al crimen como un crimen de género, de violencia hacia las mujeres, invisibilizando el lesbianismo de Pepa y la lesbofobia de su asesino. Fuente, Contrapunto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Seguimos con la misma cortina, pero ahora hablamos de noticias de Moreno. La información que se conocía es que a través de una práctica de un deporte extremo hubo una tragedia, un accidente en una quinta de Moreno, 2 muertos por practicar esta actividad que explicábamos recién. Es un deporte que consiste en hacer un salto al vacío desde una considerable altura, desde un puente, plataforma o grúa. Aquí en Moreno se está estaría realizando, se estaba realizando a través de una grúa. No comunica qué. El hecho ocurrió en la residencia, en una residencia privada ubicada en la calle Álvarez Tomás, 3171, esquina Rubén Darío, en la localidad de La Reja, que el municipio de Moreno no tiene registro en ninguna de sus dependencias de denuncia, advertencia, ni solicitud de permiso alguna vinculada con la instalación de una grúa utilizada en construcciones de altura en el domicilio involucrado en el hecho. Que tampoco se registró en la Municipalidad de Moreno ningún tipo de aviso vinculado con la práctica de este deporte extremo en el domicilio de La Reja. Y que en la causa judicial interviene el fiscal doctor Mariano Navarro, quien tiene a disposición la total colaboración y toda la información que requiera del gobierno municipal para avanzar en la investigación de este lamentable hecho. Por último, dice el comunicado, el intendente municipal, licenciado Mariano Hues, hace llegar sus condolencias a las familias de los jóvenes fallecidos y queda a la espera de que la justicia investigue y determine las responsabilidades de semejante imprudencia. Esto lo envió la Municipalidad de Moreno a través de su área de prensa. La forma de comunicar que tiene el intendente Mariano Hues pasó también con la denuncia que se hizo en materia de combustible y las declaraciones que hizo a través de un medio gráfico para explicar cuál es la posición de la municipalidad ante este hecho. Repetimos, por la consecuencia de haber realizado un deporte extremo sin las precauciones necesarias, fallecieron en La Reja dos jóvenes de 25 y 27 años. Recién leíamos lo que publicó la Municipalidad de Moreno ante este hecho. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Estamos en el momento de la tanda, en nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. La temperatura en este momento es de 20 grados centígrados, la humedad del 94% y la sensación térmica se ubica en los 17 grados. Estás escuchando, estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.

los familiares nos explicaban la situación, pero queríamos dialogar con Juan Manuel Casolati, que está en línea. Buen día, ¿cómo le va, Casolati? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, hoy se esperaba esta concentración en San Martín, pero ¿qué información tenemos para compartir de los oyentes de esto que fue otras de las brutalidades que se cometen dentro del servicio penitenciario bonaerense? Hablamos de la muerte de Patricio Barros Cisneros. Mira, lo que está pasando es que los cuatro, hay ocho implicados involucrados en el homicidio, de los cuales cuatro tienen orden de detención dictada por el fiscal Insaurralde, que siguen estando prófugos. Allí Hay cuatro penitenciarios prófugos. Claro, no han avanzado en encontrarlos, y tres de ellos son personas que tienen sueldos muy bajos, por lo tanto no tienen gran capacidad de mantenerse escondidos. Y lo cierto es que ya ha pasado bastante tiempo de las órdenes de detención y no los encuentran. Esto ya es bastante subjetivo que no los puedan encontrar. Pero además, hay la causa debiera, si el fiscal, que tiene elementos, si el fiscal hace lo que tiene que hacer, debiera empezar a investigar la responsabilidad que tienen los directores de la unidad por encubrimiento, porque en realidad, si bien hay agentes involucrados en la golpiza, entre ellos estos cuatro que están prófugos, más otros que no están con orden de detención, con los que tienen que avanzar también el fiscal, están implicados en el hecho los directores de la unidad, que son los que armaron de alguna manera toda la historia oficial con un parte administrativo donde contaban que las cosas habían sido de un modo distinto al que fueron en realidad. ¿Los nombres? El director de la unidad, sí, de la Ciata, el subdirector Orsusa y el jefe penal, no recuerdo el apellido. Está estas bien. Personas que te mencioné están involucradas en el homicidio porque han encubierto, ¿sí? Uh-huh. Fueron los que encubrieron en los primeros días y en los primeros minutos del homicidio. Son los que armaron la historia oficial donde dijeron que Patricio le había lastimado a un agente del servicio, que después se golpeó su cabeza contra las rejas. Esta historia oficial fue la que ellos armaron junto con los involucrados directos, con los responsables de la golpiza, para inventar una historia oficial. Yo hice el viernes pasado, formulé una denuncia en la fiscalía para que se amplíe la investigación respecto a los directores de la unidad por este delito, que es de encubrimiento, además agravado por el tipo de delito, por la pena que tiene el delito de homicidio. Pero además, y perdóname que continúe con, sí, este, también están involucrados las áreas de la jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense y del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia y de la Provincia de Buenos Aires sabían que se iban a profugar, porque yo lo denuncié antes, sí, que se profugaran, y nada hicieron al respecto. La Fiscalía, quien tenía la causa, también sabía que se iban a profugar, porque yo los advertí dos días antes de la fuga, y nada hicieron al respecto. Hay un acta en la causa donde yo les hago saber que había recibido un llamado telefónico donde un agente me dice que estos muchachos se iban a profugar. Después de mi llamado pasaron 48 horas, nada hicieron con mi llamado y con lo que yo les señalé en la comunicación telefónica, ni en el Ministerio ni en la Fiscalía, a las 48 horas se terminaron profugando estas personas. Así que también hay responsabilidades de parte de las autoridades del Ministerio de Justicia de la provincia, pero además de la jefatura también, porque ellos tendrían que haber avanzado con el sumario administrativo y nada han hecho todavía. Lejos están de empezar a investigar a los directores por haber puesto y armado esta escena escandalosa, esta mentira escandalosa, que era increíble, por cierto. Era burda, era tan escandalosa la mentira que nadie la podía creer. Sin prejuicio de ello, en la jefatura del Servicio Penitenciario lo creyeron y no hicieron nada respecto de deslinde de responsabilidades de los directores. Por lo menos hasta ahora, ¿sí? Hasta el día de hoy, nada ha pasado. Casolati, evidentemente esto marca lo que ya hablamos en varias ocasiones, que es el entramado para encubrir estas situaciones que existen dentro del Servicio Penitenciario bonaerense y que tiene todas estas aristas, y que evidentemente llega hasta lo más alto de las responsabilidades. Sin duda, esto es así. Además, este caso desnuda el nivel de complicidad, uh-huh, desnuda los circuitos de impunidad que hay en casos como estos de violencia institucional. Este es un caso que podría llegar a ser una bisagra en lo que es la violencia institucional en la provincia de Buenos Aires si se investigara como corresponde. Pero, obviamente, como vos bien decías, hay todo un circuito de impunidad, de encubrimiento. Hay encubridores, hay agentes del Ministerio Público, hay jueces, hay integrantes del poder político que están en el Ministerio de Justicia, todos involucrados de alguna manera para encubrir un homicidio, pero que además escandaloso por la forma en que fueron los hechos, a la vista de todo el mundo. ¿Qué es lo que dijo qué es lo que se pudo observar en la autopsia? La autopsia fue absolutamente gráfica. Tenía más de 41 golpes en el cuerpo, tenía hundidura del globo ocular de derecho, tenía golpes en los brazos y en las manos, que eran producto de autodefensa, ¿no? Y además la autopsia reveló algo terrible, que le siguieron pegando una vez que esta persona estaba agonizando. O sea, una vez que estaba agonizado en el suelo, agonizando por la golpiza feroz que había recibido, había agentes que le seguían pisando los genitales y le pisaban las costillas. Es más, la autopsia revela esto, que muchas de las heridas que tenía en el cuerpo habían sido producidas en el momento de él que esta persona estaba agonizando. Lo que hace que sea aún más terrible el hecho, ¿no? De mayor ferocidad. Y a pesar de todo esto, bueno, es que la causa avanza a paso de tortuga, cuando en realidad hay elementos de sobra para detener no solo a cuatro agentes, sino a otros involucrados, para detener a los directores de la unidad por incumplimiento agravado. Pero bueno, esto ya es una tarea que corresponde a la Fiscalía. Muchas veces las fiscalías son parte del problema dentro de este circuito de impunidad que yo te contaba. Me decías que hay cuatro penitenciarios que están prófugos. Exactamente. Hay ocho involucrados. ¿Qué es lo que pasó con el resto? Nada, hay elementos para avanzar con nosotros involucrados y el fiscal todavía no avanzaba, no ha resuelto nada. Hay testimonios, conteste muy muy concretos y que coinciden en un 100% respecto de quiénes eran los agentes involucrados. No sé por qué el fiscal optó por ordenar la detención de cuatro de estos ocho, o diez agentes, y a los cuatro restantes o seis, que no recuerdo muy bien, los tienen en el expediente, pero no se ha tomado ningún tipo de medida. Hace una semana hubo una declaración muy importante de un testigo de identidad reservada, que está en libertad, que estuvo detenido, y que está diciendo, está haciendo conteste con esto de que eran, estaban involucrados más de cuatro agentes del servicio, pero la verdad que el fiscal con esto no ha avanzado, y hay elementos para avanzar. Esto quiere decir que siguen cumpliendo funciones en el servicio penitenciario normalmente. Hay cuatro agentes involucrados que hoy siguen trabajando en el servicio, ¿sí? Que las familiares de los detenidos van a la unidad y son los que los requisan, son los que están en la Guardia de Seguridad Exterior, involucrados, pero concretamente, ¿eh? Uno señalado como quien le pisaba los genitales a Patricio Barros Cisneros, otro señalado como quien le pisó las costillas una vez que estaba agonizando. Estas personas, hay testimonios que los involucran, y no uno, más de uno. Y a pesar de esto, hoy siguen trabajando en el servicio penitenciario bonaerense. El Ministerio no ha tomado ninguna decisión, la Jefatura del Servicio no ha tomado ninguna decisión, el fiscal tampoco. Esto muestra claramente los circuitos de impunidad que hay. Por supuesto, ¿las personas que denunciaron recibieron amenazas? No, los tres testigos que el servicio había tomado para la historia oficial, que después contaron la verdad, están en gendarmería, sí temen por su vida, no pueden volver al servicio penitenciario bonaerense ni a las fuerzas federales. Están en gendarmería, algunos de ellos están en condiciones bastante bastante pobres en cuanto a las condiciones de detención, tienen poco tiempo para comer, no tienen visita, la visita es muy poquita, así que estamos tramitando a través de la Defensoría General de San Martín algunas mejoras respecto de estos testigos, porque además hay que defenderlos, hay que protegerlos. Por supuesto. Porque después van a ser testigos que tienen que declarar en el futuro, si esta causa sea juicio, que ojalá sea así, van a declarar en el juicio, y para esto tienes que protegerlos, el Estado tiene que protegerlos para que se sientan protegidos y sientan que están garantizadas su vida y su integridad física. Este encubrimiento que hablamos, que tiene varias aristas y que tiene un sistema de impunidad que se extiende, tiene varias ramas, ¿es por una postura ideológica, hablo del encubrimiento, o forma parte de la autonomía también que tiene el servicio penitenciario que ya varias veces hemos denunciado? No, forma parte justamente esto lo que hacen ellos, la historia oficial, el armado de esta historia increíble y burda, lo que está graficando es que tienen absoluta autonomía para hacer y para deshacer, para inventar las cosas más descabelladas. ¿Pero por qué tienen esta autonomía? Porque el poder político se lo ha permitido. Es más, después de haber armado esta burda historia, nada ha pasado con ellos. Entonces, este ida y vuelta te está demostrando justamente de la autonomía. Es una fuerza que se autodirecciona, sí tiene procedimientos propios y a las que nadie toca. Hay un pacto de gobernabilidad entre el poder político y la fuerza penitenciaria. La fuerza penitenciaria garantiza que las cosas estén en un nivel de conflicto razonable, no motines, no hechos muy terribles juntos, y entonces el poder político se garantiza esto, ¿no? La gobernabilidad del sistema. Y el poder político le cede a cambio de la gobernabilidad del sistema los negociados y la autonomía en hechos como estos. Se conoció hace poco la presencia de una mujer a cargo del servicio penitenciario bonaerense, es Florencia Piermarini. Ella está a cargo del servicio penitenciario bonaerense. En un marco legal correcto, adecuado, ¿qué es lo que tendría que haber pasado ante este hecho brutal que se vivió con el asesinato de Patricio? ¿Casal tendría que haber dado explicaciones? ¿Qué es lo que tendría que haber pasado que evidentemente no sucedió por los niveles de encubrimiento de los cuales estamos hablando? lo mínimo que tenía hecho el poder político a través de la jefatura de servicio o de la Subsecretaría de Política Criminal a cargo de la Barracín era pasar la disponibilidad preventiva, no a cuatro agentes, a todos los que estén involucrados y denunciados en las testimoniales que son contestes, pero además pasar la disponibilidad preventiva a los directores de la unidad, a los subdirectores y al jefe penal, que son los que han encubierto el hecho y armaron esta historia oficial burda. Y además deberían haber garantizado que la fiscalía, una vez que tenían la zona de detención firmada o autorizada por el juez de garantía, tendrían que haber garantizado, haber instrumentado mecanismos que ellos tienen para que estas personas no se profugaran. Esto es lo mínimo. Pero nada de esto ha pasado. Están prófugos. Los otros involucrados no están involucrados en el expediente, solo son señalados en las testimoniales, y los directores de la unidad, encubridores, y los que falsearon documentos públicos y falsearon información, encubriendo el hecho, hoy están trabajando en otras reparticiones de la Jefatura del Servicio de Penitenciario Moralense. Entonces, hicieron todo lo contrario a lo que debían haber hecho. Ni siquiera hicieron, cumplieron con un mínimo piso, ¿sí?, de obligaciones y de responsabilidades. Y esto está hablando a las claras del encubrimiento, de la impunidad con la que se mueve el servicio, garantizada por el poder político. Clarísimo, Casolati. Hoy se hizo una actividad, se esperaba que se realice una actividad. Y también la última pregunta es, ¿cómo se va a avanzar en materia de lo legal a pesar de los obstáculos que existen? ¿Y cuáles son los apoyos que tienen para denunciar esto que es lo que se vivió en San Martín, pero que es frecuente? La historia de Patricio se repite. Sí, se repite, con la diferencia que son pocas las que tienen la posibilidad de visibilizarse como esta, y en las que las historias oficiales que arma el servicio con apoyo del poder político y la impunidad que garantiza el poder judicial se destruye. En este caso, el cerco de impunidad se logró romper porque hubo testigos que se animaron. Pero de casualidad fue esto, porque en general estas cosas nunca se saben ni se visibilizan. Hay muchos actores involucrados y comprometidos con esta causa del homicidio, porque es una causa, consideramos, que es bisagra en la vida institucional de la provincia y del servicio en particular. Hay diputados que están involucrados apoyando, está el doctor Marcelo Saín, diputado por el zapatismo de la provincia de Buenos Aires, está el diputado nacional Gastón Ariste del Movimiento Octubres, hay otros diputados también afines al oficialismo que están involucrados y están expectantes por lo que pasa en esta causa. La gente de la Asociación Judicial Bonaerense, por lo menos de San Martín, está apoyando la marcha de hoy, va a apoyar las futuras marchas que vamos a hacer. Hay gente de la CTA apoyando, las agrupaciones estudiantiles, la MEYA, que está de hoy presidiendo la fuga en la Universidad de Buenos Aires, también está apoyando esta causa, la agencia Walsh, Azucena Racosta con la cantora también apoya esto. Hay muchos actores involucrados apoyando esto. Falta muchísimo para romper verdaderamente el cerco de impunidad, y que hay que trabajar mucho más, no solo desde lo legal, sino también desde lo territorial, desde lo militante, desde hacer los scratches, porque es la única manera, me parece a mí, que el Poder Judicial y el Poder Político va a hacer lo que corresponde, por miedo a la actuación de los involucrados en la calle. Si no hay movilizaciones, si no hay movimientos, la causa desde lo técnico de lo judicial se puede llegar a empantanar. Y además es una causa compleja, por cierto, ¿sí?, desde lo técnico digo esto. Y estamos viendo si desde algunos organismos de derechos humanos se puede hacer una gestión en la Comisión Interamericana para denunciar la responsabilidad del Estado Nacional a través de la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires en el encubrimiento y en la fuga de estos agentes de servicio. Así que se está haciendo mucho, pero hay muchísimo más para hacer. Y bueno, estamos en ese camino. Casolati, le agradecemos mucho la comunicación, inaugurando entonces esta columna en esta radio comunitaria. El lunes próximo estaremos hablando nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución de la Defensoría General de San Martín, habló con nosotros acerca de el asesinato de este joven, Patricio Barros Cisneros. Hoy se realizaba una actividad. Los niveles de impunidad que existen en lo que es la justicia, el servicio penitenciario bonaerense, y explicaba claramente cuáles son las responsabilidades. 11 de la mañana, 51 minutos. Esto es Recorte Informativo. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía.